En felicitación al lanzamiento de prueba del misil balístico estratégico a larga y mediana distancia, Tierra-Tierra Hwasong-10 de la Corea del Chuche, el Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular del Perú publicó la declaración y el Comité Preparatorio de Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza. Publicaron la declaración conjunta en fechas recientes.